del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto no deseado del tratamiento aplicado. Tengo que dejar de visitarlo, mi pequeño mundo imaginario, y empezar a estar más controlado, un sujeto más normalizado. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder, cortar las alas de tus pies. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y no supimos responder.